Señor, a donde vaya estás. Señor, me amas, soy tu hijo, mi Dios, y tú eres mi papá. Mi Dios, y tú eres mi papá.